No es cierto que yo o cualquier otra persona en Alemania quisiéramos la guerra en 1939. Fue buscada y provocada únicamente por estadistas internacionales de origen judío o que trabajaban para los intereses judíos. Nunca había deseado que después de la terrible Primera Guerra Mundial hubiera un segundo contra Inglaterra o Estados Unidos. Adolf Hitler, abril de 1945. A continuación transcribimos distintas declaraciones, expresiones, comentarios y conceptos expresados por prominentes judíos, por organizaciones judías y por medios de prensa judíos, sobre el Tercer Reich, el nacionalsocialismo, Alemania y la necesidad de declarar una guerra contra ese pueblo y ese gobierno. Las mismas no hacen más que confirmar la veracidad de lo escrito por Adolf Hitler en su testamento político. Nadie puede afirmar seriamente que la comunidad judía no era un pueblo beligerante contra el Tercer Reich. Como siempre, una vez más, Adolf Hitler tenía razón. Es nuestra tarea declarar sin piedad la guerra a Alemania, el enemigo público número uno. Bernard Lecaché, presidente de la Liga Mundial Judía, 9 de noviembre de 1938. Nuestros intereses judíos exigen la destrucción final de Alemania. W. Jabotinsky, fundador de Irgun Zweile Umi, enero de 1934. Hitler no quiere la guerra, pero se verá obligado a hacerla, y de hecho pronto. Inglaterra tiene la última palabra como en 1914. Sionista Emil Ludwig Conan Allen. Aunque Hitler puede querer evitar esta guerra, que puede devorarlo, en el último momento, se verá obligado a la guerra de todos modos. Emil Ludwig Conn, 1938. Logramos arrastrar a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y si ellos, los Estados Unidos, hacen lo que exigimos con respecto a Palestina y las Fuerzas Armadas judías, podemos hacer que los judíos de los Estados Unidos arrastren a los Estados Unidos a esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, también. Weizmann a Churchill, septiembre de 1941. Ganamos esta guerra con la propaganda de la atrocidad, y ahora lo haremos más que nunca. Continuaremos con esta propaganda de atrocidades, la aumentaremos hasta que nadie acepte más una buena palabra de los alemanes, hasta que todo se destruya, lo que podría haberles sostenido las simpatías en otros países, y hasta que estén tan confundidos que no sepan más qué hacer. Cuando se alcance esto, cuando comiencen a contaminar su propio nido, y esto no de mala gana pero con una voluntad precipitada de obedecer a los ganadores, solo entonces la victoria está completa. Nunca será definitivo. La reeducación exige una nutrición completa y firme como el césped inglés. Solo un momento de falta de atención y la hierba se abrirá paso, esta hierba imposible de erradicar de verdad histórica. Judío Sefton Delmer, expropagandista británico después de la capitulación en 1945 al experto alemán en derecho internacional profesor Grimm. Cuando los nacionalsocialistas y sus amigos lloran o susurran que esta la guerra es provocada por los judíos, tienen toda la razón. La revista judía Sentinel of Chicago, 8 de octubre de 1940. Durante meses, la lucha contra Alemania se libra por cada comunidad judía en cada conferencia en todos nuestros sindicatos y por cada judío en todo el mundo. Hay razones para creer que nuestra parte en esta lucha tiene un valor general. Iniciaremos una guerra espiritual y material de todo el mundo contra las ambiciones de Alemania para volver a ser una gran nación, recuperar territorios y colonias perdidos. Pero nuestros intereses judíos exigen la destrucción total de Alemania, colectiva e individualmente. La nación alemana es una amenaza para nosotros, los judíos. Vladimir Jabotinsky, fundador de la organización terrorista Irgun Zweile Umi, Massenvernichtung, enero de 1934. Incluso si Hitler en el último momento quisiera evitar la guerra que lo destruiría, a pesar de sus deseos, se verá obligado a librar la guerra. Emil Ludwig Cohen en su libro The New Holy Alliance, Estrasburgo, 1938. Es nuestra tarea organizar el bloqueo moral y cultural de Alemania y dispersar a esta nación. Depende de nosotros iniciar una guerra sin piedad. Bernard Lechach en Reich Tolive, diciembre de 1938. Los millones de judíos que viven en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, el norte de África y el sur, sin olvidar a Palestina, han decidido continuar la guerra en Alemania hasta el final. Esta será una guerra de exterminio. El periódico judío Central Blagor Israeliten en Netherlands, 13 de septiembre de 1939. Fue el Congreso Judío Mundial el que se encargó de que se celebraran los juicios de Núremberg, para los cuales proporcionó asesoramiento experimentado y la evidencia más valiosa, y fue el Congreso Judío Mundial el que tuvo conexiones tan profundas durante la guerra que incluso se extendieron, dijo Maurice Pellthwaite, jefe de la sección británica del Congreso Judío Mundial, en un discurso en Lancaster Hall en Londres el 27 de noviembre de 1949. Jewish Chronicle, Londres, 16 de diciembre de 1949. Citado en ONU, 8, 83, Pag. 4. El Congreso Mundial Judío ha estado en guerra perpetua con Alemania durante 7 años. Maurice Pellthwaite, jefe de la sección británica del Congreso Mundial Judío, 26 de febrero de 1940, en un discurso según el Toronto Evening Telegram, citado por el Dr. Hans Riegelmann en 1883, p. 4. El pueblo israelí en todo el mundo declara una guerra económica y financiera contra Alemania. 14 millones de judíos se unen como un solo hombre, para declarar la guerra contra Alemania. El mayorista judío abandonará su firma, el banquero su bolsa de valores, el comerciante su comercio y el pobre su lamentable cobertizo para unirse en una guerra santa contra el pueblo de Hitler. Daily Express, 24 de marzo de 1933. Cada uno de ustedes, judíos y gentiles por igual, que aún no se han alistado en esta guerra sagrada, deben hacerlo ahora y aquí. No es suficiente que no compre productos hechos en Alemania. Debe negarse a tratar con cualquier comerciante que venda cualquier producto de fabricación alemana o que patrocine barcos o envíos alemanes, socavaremos el régimen de Hitler y llevaremos a los alemanes a la miseria al destruir el comercio de exportación del que depende su propia existencia. Samuel Undermeyer, en una transmisión de radio en Newark, Nueva York, 6 de agosto de 1933, informó en el New York Times, 7 de agosto de 1933. Al unirse a Samuel Untermeyer para pedir una guerra contra Alemania, Bernard Baruch, al mismo tiempo, estaba promoviendo los preparativos para la guerra contra Alemania. Hice hincapié en que la derrota de Alemania y Japón y su eliminación del comercio mundial le darían a Gran Bretaña una oportunidad tremenda para aumentar su comercio exterior tanto en volumen como en ganancias. Baruch, de Public Years, de Bernard M. Baruch, Pag. 347. Samuel Untermeyer era un líder judío y amigo cercano de los presidentes Wilson y Roosevelt. Bernard Baruch fue asesor presidencial de Wilson, Roosevelt y Truman. Esta declaración llamó a la guerra contra Alemania, que ahora se determinó como una guerra santa. Esta guerra se iba a llevar a cabo contra Alemania hasta su conclusión, a su destrucción. Dr. Franz J. Schiedl, Geschichte der Verfemung Deutschlands. La guerra en Europa en 1934 ya era inevitable. H. Morgenthau, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Ernst Press, septiembre de 1933, también citado en The Palestine Blog por B. Jensen, p. 11. Hitler no tendrá guerra, no quiere guerra, pero la forzaremos en ella, no este año, sino pronto. Emil Ludwig Cohn en Les Annales, junio de 1934, también citado en su libro The New Holy Alliance. Nosotros los judíos vamos a llevar una guerra a Alemania. David A. Braun, presidente nacional, Campaña Judía Unida, 1934, citado en Testificar contra los judíos por Robert Edward Edmondson, página 188 y La guerra de supervivencia judía por Arnold Lesse, página 52. Queremos provocar un profundo odio hacia los alemanes, hacia los soldados, marineros y aviadores alemanes. Debemos odiar hasta que ganemos. Lord Beaverbrook, citado en Niemers. Por Heinrich Voitsch. Solo hay un poder que realmente cuenta. El poder de la presión política. Nosotros, los judíos, somos las personas más poderosas de la Tierra, porque tenemos este poder y sabemos cómo aplicarlo. Vladimir Jabotinsky en Jewish Daily Bulletin, 27 de julio de 1935. Antes de que finalice el año, se formará un bloque económico de Inglaterra, Rusia, Francia y los Estados Unidos para poner de rodillas a los sistemas económicos alemán e italiano. Paul Dreyfus, La Vie de Tanger, 15 de mayo de 1938. El 3 de junio de 1938, el hebreo estadounidense se jactó de que tenían judíos en las primeras posiciones de influencia en Gran Bretaña, Rusia y Francia, y que estos tres hijos de Israel enviarán al dictador nazi al infierno. Joseph Trimble, el hebreo americano. Alemania es nuestro enemigo público número uno. Es nuestro objetivo declarar la guerra sin piedad contra ella. Uno puede estar seguro de esto. Lideraremos esa guerra. Bernard Lecaché, presidente de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, en su periódico Droit de Vivre, Derecho a la Vida, 9 de noviembre de 1938. La guerra que ahora se propone tiene el propósito de establecer la hegemonía judía en todo el mundo. Brigadier General George Van Horn Moseley, The New York Tribune, 29 de marzo de 1939. Deseo confirmar de la manera más explícita la declaración que yo y mis colegas hicimos durante los últimos meses, y especialmente en la semana pasada, que los judíos están al lado de Gran Bretaña y lucharán del lado de las democracias. Nuestro deseo urgente es dar efecto a estas declaraciones. Deseamos hacerlo de una manera totalmente en consonancia con el esquema general de la acción británica, y por lo tanto nos colocaríamos, en asuntos grandes y pequeños, bajo la dirección coordinadora del gobierno de Su Majestad. La agencia judía está lista para entrar en acuerdos inmediatos para utilizar mano de obra judía, capacidad técnica, recursos, etc. Chaim Weizmann, presidente del Congreso Judío Mundial, jefe de la agencia judía y luego presidente de Israel, London Times, 5 de septiembre de 1939, y London Jewish Chronicle, 8 de septiembre de 1939. Los millones de judíos que viven en América, Inglaterra y Francia, el norte y el sur de África y, para no olvidar a los de Palestina, están decididos a llevar la guerra de aniquilación contra Alemania a su final. Central Blackboard Israelite Nin Nederlan, 13 de septiembre de 1939. Deja de hablar de las condiciones de paz. Rompe a Alemania en pedazos. The Daily Herald, periódico judío, No. 7426, 9 de diciembre de 1939. Los judíos, tomados colectivamente, ven esta guerra como una guerra santa. The Daily Herald, No. 7450, 1939, citado en Reichstagsbrand, Aufklärungsgeschichte historischen Legende, por U. Backes, Hannen, E. Jesse, H. Kler, H. Monsen, E. Tobias. Incluso si los judíos no estamos físicamente a tu lado en las trincheras, moralmente estamos contigo. Esta guerra es nuestra guerra y tú la combates por nosotros. Schalomasch, Les Nouvelles Literaires, 10 de febrero de 1940. Al perder a Alemania, los judíos perdieron un territorio desde el que ejercieron el poder. Por lo tanto, estaba decidido a reconquistarlo. Louis Marschalko, The World Conquerors. The Real War Criminals. El Congreso Judío Mundial ha estado en guerra con Alemania durante 7 años. Rabbi M. Perlthwaite, jefe de la sección británica del Congreso Judío Mundial, Telegrama de la Tarde de Toronto, 26 de febrero de 1940. La Segunda Guerra Mundial se está peleando por la defensa de los fundamentos del judaísmo. Rabbi Felix Mendelssohn, Chicago Sentinel, 8 de octubre de 1942. No negamos y no tememos confesar que esta guerra es nuestra guerra y que se libra para la liberación de los judíos, más fuerte que todos los frentes es nuestro frente, el de los judíos. No solo le estamos dando a esta guerra nuestro apoyo financiero en el que se basa toda la producción de la guerra, no solo estamos brindando todo nuestro poder de propaganda, que es la energía moral que mantiene esta guerra en marcha. La garantía de victoria se basa principalmente en debilitar las fuerzas enemigas, en destruirlas en su propio país, dentro de la resistencia. Y nosotros somos los caballos de Troya en la fortaleza del enemigo. Miles de judíos que viven en Europa constituyen el factor principal en la destrucción de nuestro enemigo. Allí, nuestro frente es un hecho y la ayuda más valiosa para la victoria. Chaim Weizmann, presidente del Congreso Judío Mundial, jefe de la Agencia Judía y luego presidente de Israel, en un discurso pronunciado el 3 de diciembre de 1942 en Nueva York. Mata a los alemanes, donde sea que los encuentres. Todo alemán es nuestro enemigo moral. No tengas piedad de las mujeres, los niños o los ancianos. Mata a todos los alemanes, elimínalos. Ilia Ehrenburg, Glaser, Pack. 111. Alemania es el enemigo del judaísmo y debe ser perseguido con un odio mortal. El objetivo del judaísmo de hoy es una campaña despiadada contra todos los pueblos alemanes y la completa destrucción de la nación. Exigimos un bloqueo total del comercio, la importación de materias primas detenidas y represalias contra todos los alemanes, mujeres y niños. Profesor judío A. Kulischer, octubre de 1937. Nuestra lucha contra Alemania debe ser llevada al límite de lo que es posible. Israel ha sido atacado. Defendamos, pues, a Israel. Contra la Alemania despierta, ponemos a un Israel despierto. Y el mundo nos defenderá. El autor judío Pierre Creange en su libro Epitres aux Juifs, 1938. Alemania debe convertirse en un terreno baldío, como ocurrió allí durante la Guerra de los 30 años. Das Morgenthau Tagebuch, de Morgenthau Dairy, p. 11. La lucha contra Alemania se ha librado durante meses en todas las comunidades judías, en todas las conferencias, en todos los sindicatos y en todos los judíos del mundo. Hay razones para suponer que nuestra participación en esta lucha es de importancia general. Comenzaremos una guerra espiritual y material de todo el mundo contra Alemania. Alemania se esfuerza por volver a ser una gran nación y recuperar sus territorios perdidos, así como sus colonias. Pero nuestros intereses judíos requieren la destrucción completa de Alemania y... Vladimir Jabotinsky, en Mascharchetsch, enero de 1934.